379-6358. 0414-379-6358. Después de haberte dado los enlaces para que nos sigas, nos escribas o nos comentes en nuestras redes sociales y seas protagonista de nuestra programación, te invitamos a no despegarte de tu programa radial San Pedro Educa e Innova. Por aquí, por ZT La Radio, desde ZT La Radio, saludamos a mi promo 28. Este aplauso es para ustedes por haber terminado con éxito el primer momento que hago. Un abrazo lleno de energía positiva a todos los docentes, coordinadores, personal directivo, obrero, administrativo y en especial a todas las madres, padres y representantes de nuestro querido colegio San Pedro. El tema que vamos a hablarle hoy trata... Avances de las ciencias básicas aplicadas en la vida cotidiana. Empezar a hablarles sobre los avances de las ciencias básicas aplicadas en la vida cotidiana, queremos contarles que hemos seleccionado este tema por recomendación del ingeniero Dionel Pérez, docente de matemática y física de nuestro colegio San Pedro. Gracias, ingeniero Dionel, por siempre apoyar al equipo de San Pedro, Educa e Innova, a hacer radio educativa. Lo queremos. La ciencia es un conjunto de conocimientos que nos ayudan a avanzar como sociedad. Las ciencias básicas juegan un papel decisivo en nuestro día a día. Afecta todo, desde la tecnología hasta la medicina y el medio ambiente. La ciencia forma parte de la vida cotidiana. Es parte de lo que te pasa y es una de las herramientas más importantes que creó el mundo. Aunque no nos demos cuenta, la ciencia está presente en lo que hacemos todos los días. La ciencia trata de entender lo que pasa en la vida cotidiana. Las ciencias básicas, o también conocidas como ciencias fundamentales o puras, son áreas del conocimiento que buscan comprender y explicar fenómenos naturales y principios universales. Estas disciplinas incluyen la matemática, la química, la biología, la física, la geología y la astrofísica, a diferencia de las ciencias aplicadas, que tienen un enfoque más práctico y orientado a la solución de problemas concretos. Las ciencias básicas se centran en la generación de conocimiento por sí mismo. Vemos cómo la matemática estudia patrones y estructuras, mientras que la biología estudia la vida en sus diversas formas. Las ciencias básicas están presentes en todos los aspectos de nuestra vida diaria, a menudo de manera que ni siquiera nos damos cuenta. La matemática la podemos usar desde la elaboración de presupuestos hasta la planificación de vacaciones. Las matemáticas son herramientas esenciales en la toma de decisiones cotidianas. Y la química la podemos evidenciar en la comida que consumimos, porque está compuesta de reacciones químicas, por supuesto, desde los ingredientes de una receta hasta la forma en la que el cuerpo metaboliza los alimentos. La química está en todas partes. Al igual la biología, cuando nos enfermamos, entendemos la importancia de la biología para desarrollar tratamientos y entender cómo funciona nuestro cuerpo. Las ciencias básicas y las ciencias aplicadas están conectadas e influyen mutuamente. Las ciencias aplicadas, como la ingeniería o la medicina, utilizan el conocimiento generado por las ciencias básicas para resolver problemas reales. Así es, Yalexna. Los descubrimientos en la física han permitido avanzar en la tecnología de comunicaciones y los hallazgos en biología han llevado a innovaciones en tratamientos médicos. La interacción entre ambas disciplinas no solo es necesaria, sino que también es enriquecedora. Las ciencias aplicadas pueden impulsar nuevas preguntas e investigaciones dentro de las ciencias básicas. Esto crea un ciclo continuo de aprendizaje y mejora que es fundamental para el progreso humano. El impacto de las ciencias básicas en la tecnología es significativo. Muchas innovaciones tecnológicas tienen sus raíces en investigaciones realizadas dentro de estas disciplinas. La evolución de dispositivos modernos como smartphones y computadoras se basa en principios de física y matemática. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, una obra de la física, ha tenido un impacto en tecnologías como el GPS. La química ha permitido el desarrollo de nuevos materiales, como los plásticos y compuestos utilizados en construcciones y productos de consumo. Sin la comprensión de los principios químicos, sería difícil innovar en áreas como la electrónica y la energía sostenible. La biología es fundamental para entender cómo funcionan los organismos vivos y cómo se desarrollan, utilizando en construcciones y producción de consumo. De la misma forma, sin la comprensión de los principios químicos, sería difícil innovar en áreas como la electrónica y la energía sostenible. Mis apreciados oyentes de ZT La Radio, hoy nos acompaña el ingeniero Dionel Pérez, docente de matemática y física de cuarto y quinto año del Colegio San Pedro, y también es docente de la UNED. Hoy vamos a conversar con él sobre el tema de avances de las ciencias básicas aplicadas en la vida cotidiana. Y les va a hablar, por supuesto, más acerca de este tema en tu programa San Pedro Educa e Innova por 106.9 FM. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida para que se presenten. Los micrófonos son suyos. Muy buenos días. Muchas gracias a ZT La Radio por la invitación y al programa San Pedro Educa e Innova. Bueno, como decía Dylan, la ciencia está presente en todos los momentos de nuestra vida cotidiana, desde el estudio de la lluvia, de todos los fenómenos meteorológicos, hasta el desarrollo de nuevos conocimientos provenientes de investigaciones. Vale presentar que en el Colegio San Pedro hemos desarrollado investigaciones donde los estudiantes han explotado sus conocimientos en el Festival de las Ciencias que se llevó hace ya una semana, el día 27 de noviembre, donde presentaron sus resultados de las investigaciones que vienen desarrollando, desde un brazo mecánico para ayudar a personas con discapacidad, hasta un juguete para niños, como lo es un carro a control remoto casero, desarrollado por ti mismo, Dylan. Muchísimas gracias, profe Dionel. Ahora, pasemos con las preguntas. ¿Cómo cree que ha impactado el avance de la ciencia en el ciudadano común? El avance de la ciencia ha impactado en el ciudadano común porque le ha permitido resolver sus propios problemas. Ha investigado, ha desarrollado conocimientos. Una evidente investigación es el desarrollo de nuevos materiales a partir de la dureza, por ejemplo, desarrollar un material con amplia dureza a partir de harinas, y también desarrollar el aprovechamiento de las cáscaras de plátano, las cáscaras de naranja, las cáscaras de yuca, por ejemplo, en las cáscaras de naranja, a partir de la extracción de aceites para el aprovechamiento de cremas en las manos, por ejemplo. Perfecto, profe. Ahora coméntenos un poquito más de qué trata y cómo ha impactado la filosofía STEAM en los estudiantes de educación básica y media diversificada. La filosofía STEAM permite que los estudiantes desarrollen su creatividad combinando la ciencia, la matemática, la ingeniería, la tecnología, para el desarrollo de nuevos conocimientos. Logran desarrollar su pensamiento creativo y logran combinar todas estas ciencias para desarrollar nuevos conocimientos. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el ingeniero Dionel Pérez, por darle a nuestros oyentes de 106.9 FM acerca de este tema tan interesante. Y sin olvidarnos, por supuesto, vamos a saludar al señor Jaime Sierra, a la asistente Mirellita, y también, por supuesto, a las docentes de primaria, la profe Aurora, la profe Helen y la profe Xiomara del Colegio San Pedro. Y le enviamos un abrazo al director Pedro Roberto Rodríguez Salazar. Gracias por crear este gran colegio. Le enviamos saludos al teacher Walfred Guerrero, al profesor Marco Peña de matemática, a la profesora de química Carmen Beltrán, a la profe de Biología Milagros Arias y a la profesora Nancy Manrique de GHC. Vamos ahora a escuchar al cantante mexicano Esperón con la canción Tristella. Es una pieza cargada de melancolía y se utiliza la imagen de una estrella lejana como metáfora de un amor que ya no está presente, pero cuya luz sigue iluminando la vida de quien lo recuerda. Tal vez estés a mil millones de años luz. Tal vez te has ido, tal vez ya ni existas tú. Pero a lo lejos veo tu destello azul, que va trazado en el tiempo, muestra un pasado más bello. La estrella que me sigue se parece mucho a ti. Tiene los ojitos tristes, pero me hace tan feliz. La estrella que me sigue no la puedo acariciar. Entre mis brazos se derrite y me recuerda que no estás conmigo. Noches platicamos y se queda aquí a mi lado hasta que estoy dormido, y en la mañana se ha ido. Y así es, de vez en cuando conversamos desvelados y lloramos por lo que se ha acabado. Pero no eres tú, sé que no eres tú, solo fue un recuerdo, solo fue tu luz. La estrella que me sigue se parece mucho a ti. Tiene los ojitos tristes, pero me hace tan feliz. La estrella que me sigue no la puedo acariciar. Entre mis brazos se derrite y me recuerda que no estás. Sé que vas por ahí volando, continuando con tu vida, y ojalá que después de tanto aún te acuerdes de la mía. Yo no sé si tú tengas también una estrella que te siga, que platican de aquel día que juré que te amaría, que te daría toda mi vida como si fuera un regalo, que tu estrella me seguiría hasta el final de mis años. Pero así es como estaba escrito, así es como tenía que ser. Tú tendrías que seguir por tu camino y yo por siempre te tendría que querer. No eres tú, sé que no eres tú, solo fue un recuerdo, solo fue tu luz. La estrella que me sigue se parece mucho a ti. Tiene los ojitos tristes, pero me hace tan feliz. La estrella que me sigue no la puedo acariciar. Entre mis brazos se derrite y me recuerda que no estás. Pedro educa e innova. La familia es primero. La Navidad es un momento para agradecer por nuestra familia, por quienes nos apoyan y creen en nosotros. Usemos esta época para compartir tiempo de calidad, demostrar cariño y fortalecer los valores que nos enseñan en el Colegio San Pedro. San Pedro educa e innova. Antes de continuar con el programa, quisiéramos enviarles un saludo al profesor Yender Ramírez, coordinador de cabina escolar. Gracias por invitarnos a formar parte de este espacio radial. Ahora bien, transmitiendo en vivo desde ZT La Radio, hoy con el tema Avances de las Ciencias Básicas Aplicadas en la Vida Cotidiana, vamos a continuar con la sección Flash Cultural. Música, teatro, cine, íconos pop. Todo un destello de arte en unos minutos de información. Ahora vamos con un contacto vía telefónica desde Caracas y le damos la bienvenida a este flash cultural de cabina escolar y al profesor Ulises Castro, de la Escuela de Producción Cultural, quien estableció un primer contacto con el profesor Yender Antelis, coordinador del proyecto Radio Peques. Profesor Ulises, reciba un gran saludo desde la ciudad de la cordialidad y entrando ya en ciclo de preguntas. Cuéntanos, ¿qué es Guarurá? ¿Por qué adoptan este nombre y dónde están ubicados? Buenos días. Sí, Guarura es una voz indígena. Guarura es un caracol de melodía ancestral. Es un instrumento aborigen de nuestros pueblos originarios, de nuestras costas, de nuestra bella Venezuela. Guarura evoca la tradición de nuestros pueblos originarios que hemos asumido como fundamento de nuestra formación en una escuela de producción cultural. Estamos ubicados aquí en Caracas, en el barrio Guarataro. Es el barrio de Aquiles Nazoa, donde nació Aquiles Nazoa. Aquí desde Guarura estamos formando en las tradiciones culturales de la diversidad cultural de toda nuestra patria y de nuestra patria grande. Estoy seguro de que muchos no conocíamos esta historia de Guarurá y el significado, por supuesto. Así que, dígame, ¿esta escuela de producción cultural a quiénes va dirigida y qué actividades vienen realizando hasta ahora? Esta escuela va dirigida fundamentalmente a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestros barrios, pero también a los adultos, ¿no? Están incorporados en 10 disciplinas artísticas. Estamos arrancando con nuestra actividad formativa 150 participantes en 10 disciplinas artísticas. Tenemos percusión, cuatro, teatro, danza, fotografía, pantomima, circo, narración oral, pintura. Y estamos justamente rescatando, ¿no?, o fortaleciendo y ampliando en nuestros niños y jóvenes la formación en nuestras tradiciones. Pero esto se encuentra con las nuevas creaciones culturales, con la cultura urbana, ¿no?, como el hip hop, el rap, y también con la cultura digital. Tenemos un espacio para la formación en inteligencia artificial, en robótica, como elementos de la nueva tecnología incorporados a la formación de nuestros jóvenes. Qué bueno que de verdad esto pueda llegar a tantos niños y jóvenes. Y lo importante, sobre todo, es difundir lo nuestro. Y bueno, siguiendo, estamos conversando con Ulises Castro, director de la Escuela de Producción Cultural Guarurá. Y ya casi cerrando con este invitado de gala en cabina escolar, dígame, señor Ulises, ¿existe alguna otra sede en Venezuela o tienen pensado un futuro establecer otras sedes? Bueno, esta es una escuela que nace en las calles del barrio. Así que todo el territorio nacional y de nuestra América es territorio de Guarura. en todos los lugares y en cada uno de los lugares donde se manifieste la diversidad cultural indo, afro, latino, caribeña, será un espacio de guarura y para guarura. Y por supuesto que comenzando desde aquí desde Caracas, nosotros estamos incorporando diversidad de esa cultura nuestra hermosa, indo-afro-latino-caribeña. Guarura, Guarura Chabono Cumbe Caribe, es nuestro nombre completo. Chabono de la vida colectiva indígena, el Cumbe como espacio de resistencia, libertad y el Caribe, por hacerle una apología a nuestra diversidad geográfica, con sus rostros, sabores y saberes de nuestra patria grande. De verdad que me impresiona todo lo que acabo de escuchar. Y por supuesto le deseamos que esta escuela de producción cultural siga creciendo. Pero, ¿tiene algún mensaje final? Y por supuesto, ¿nos puede compartir sus redes sociales? Para que todos los que están en sintonía por los streaming de ZT La Radio, Radio Peques, San Pedro Educa y Innova y por el dial 106.9 FM. Bueno, sí, el mensaje final para todos los usuarios y las usuarias es que la cultura es un espacio de resistencia, es un espacio para la creación de la vida auténtica y es un espacio en este contexto que estamos amenazados con una guerra en desarrollo para construir la paz. La cultura es un espacio para encontrarnos, para fortalecer el tejido social y nuestra identidad en un acto de armonía y de paz. Bueno, en nuestras redes sociales estamos arrancando con nuestras redes, estamos en Instagram, Guarura EPC, y en Facebook también, Guarura. Busquen Guarura y ahí nos van a encontrar. Recuerden seguir a la Escuela Guarura, ya lo saben. Muy bien, ahora despedimos al señor Ulises Castro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y darnos un poco de su tiempo. Ahora bien, con una guarranda multicolor, Cristian Pinto, Parranderos del Guapo, del municipio Páez, Estado Miranda. Con este tema despedimos ya nuestro flash cultural del día de hoy. El guapo, mi lindo pueblo del guapo, mi pueblo multicolor, en mi corazón llevo tu retrato. ninguno es mejor. Por eso decimos todos que viva mi pueblo guapeño yo soy. Por eso decimos todos que viva mi pueblo guapeño yo soy. El Guapo, el Guapo, mi lindo pueblo del Guapo. Llevo tu retrato. El Guapo, el Guapo, mi lindo pueblo del Guapo. El Guapo, mi lindo pueblo del Guapo. Mi pueblo, muy lindo pueblo del Guapo. Mi pueblo multicolor. San Pedro educa e innova. La paz en la escuela. La paz empieza con nosotros. Esta Navidad practiquemos el respeto, la paciencia y la empatía con nuestros compañeros. Cuando damos amor, el colegio se convierte en un mejor lugar para todos. San Pedro educa e innova. Nos envían saludos desde vía WhatsApp. Para la profe Leslie Burgos, de castellano, y para la profe Carmel Beltrán, de química, y por supuesto, para la profe Milagros, de biología. ¡Los queremos! Vamos ahora a escuchar las noticias más resaltantes de nuestro querido colegio. Noticiero San Pedro. Con total éxito se realizó la Feria de Ciencias, donde los estudiantes de primaria y de tercero, cuarto y quinto año presentaron sus proyectos, actividad que estuvo a cargo del ingeniero Dionel Pérez y el profesor Marco Peña. ¡Felicitaciones! El escritor tachirense y presidente de la Academia de Historia del Táchira estuvo de visita en el colegio, llevando a cabo un conversatorio sobre literatura fantástica con los estudiantes de cuarto y quinto año. ¡Excelente actividad! El 1 de diciembre se publicó la edición del mes de diciembre del periódico. ¡Felicitaciones al equipo periodístico del Colegio San Pedro! La promoción 28 del Colegio San Pedro, con gran entusiasmo y unión, han grabado varios videos llenos de alegría y amistad. Síguelos por Instagram y TikTok como @promo28.sp. El miércoles 10 de diciembre se estará llevando a cabo el cierre de proyecto de los estudiantes de primaria, donde estarán mostrando los trabajos realizados durante el primer momento pedagógico. Los invitamos el jueves 11 de diciembre a nuestra institución, donde se estará realizando el parrandón navideño, que estará lleno de gaitas, villancicos, alegría y tradiciones navideñas. Vamos a escuchar la canción Bonsai, de la banda argentina de música indie rock Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad. Presenta una historia envolvente sobre el amor y la conexión emocional, que se manifiesta a través de pequeños detalles. La letra invita al oyente a adentrarse en una narrativa nostálgica, donde los encuentros casuales revelan sentimientos profundos. Y yo te miré, me miraste también. Te pedí tu teléfono, dijiste yo no tengo solo uso Gmail. Tras varios borradores te cité a tomar el té al jardín japonés. Y viendo que no llegabas y la luna se asomaba, yo pensé, habrá notado bien. Pero te apareciste detrás de un bonsai. Sin excusarte por la hora, dijiste, ¿cómo va? No sé si habrá sido el contexto floral o tu forma al caminar, pero yo me fui con vos, como Ícaro y el sol. Será algo en el aire, con un amigo y le conté que aunque me siento bien, siempre caigo de pie. Hay algo desde el fondo que me pica y aunque pienso no sé bien qué es. Pasaron las semanas y noté que la relación un día se estancó. La rutina puede ser algo dañina para gente como vos y yo. Pero te apareciste un día con un bonsai. Te vi tan emocionada que no pude hablar. Me dijiste lo vi, pensé en vos y entonces lo tuve que llevar. Y me vuelvo a enamorar y volvemos a empezar. Será algo en el aire, en algún lugar de mi habitación. Pedro educa e innova. Mis oyentes de ZT La Radio, seguimos con el tema de hoy, avances de la ciencia básica aplicada en la vida cotidiana. Durante el programa de hoy, estarán escuchando hermosos mensajes navideños que hemos grabado para ustedes. Ahora seguimos con la sección Interesantemente Curioso, a cargo de Dylan Díaz. Esto es un llamado de conciencia para aquellos que tienen mascotas. ¿Has presenciado hermosos fuegos artificiales y notas que tu mascota no los disfruta tanto como tú? Eso es porque su oído es más sensible que el nuestro, lo que los vuelve más vulnerables a estos ruidos, los cuales, por supuesto, son dañinos. Y recuerda que ellos también sienten dolor, así que cuida a tus mascotas. San Pedro educa e innova. Olor de las hallacas se siente al respirar y el apetito. Interesantemente curioso. Hola, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Interesantemente Curioso, donde los misterios de la ciencia se convierten en fascinantes historias de la vida real. Hoy vamos a desvelar cómo las ciencias básicas, sí, esa química y física que a menudo nos parecen tan lejanas, están, de hecho, en el corazón de nuestro día a día. Acompáñenme en este viaje lleno de asombro. Muy bien, empecemos con una cita memorable. Dice así: la física no es solo teoría, está en cada rincón de nuestras casas. Ahora vamos a colocar un pequeño ejemplo. ¿Qué tal el microondas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple botón transforma tu comida fría en un delicioso plato caliente? Es magia sin varita, dicen algunos, pero realmente es ciencia. La ciencia está detrás del microondas. Esta utiliza ondas electromagnéticas que agitan las moléculas de agua en la comida, calentándola en un abrir y cerrar de ojos. Imagina eso la próxima vez que calientes tus obras y observa cómo la ciencia convierte lo cotidiano en extraordinario. Ahora vamos con la química, pero no es solamente química simple, es química en la cocina. Por ejemplo, las reacciones en cadena. ¿Te has fijado cómo el azúcar se convierte en caramelo? Este delicioso fenómeno es una reacción química conocida como caramelización. Cuando calientas el azúcar, este pasa por transformaciones químicas que no solamente cambian su color, sino también su sabor. Un dulce recordatorio de que la química está al alcance de nuestras cucharas. ¿Y qué tal de biología y nuestra salud? La biología en la nutrición, por ejemplo. Cada vez que masticamos una manzana, estamos participando en un proceso biológico increíble. Las enzimas en nuestra saliva empiezan a descomponer los alimentos antes incluso de que lleguen a nuestro estómago. Así es, nuestra boca está trabajando duro para mantenernos saludables y llenos de energía. Ahora muy bien, la matemática. Esta es una materia que está en todas partes. Un ejemplo claro es la música y, por supuesto, su relación con las matemáticas. La próxima vez que escuches tu canción favorita, piensa en esto. Cada nota musical puede expresarse a través de proporciones matemáticas. El ritmo, la armonía, todo es una danza matemática que hace vibrar nuestras emociones. La música es, de hecho, la matemática en su forma más bella. Y así que, amigos, la próxima vez que usen el microondas, cocinen, escuchen música o incluso muerdan una deliciosa y simple manzana, recuerden que la ciencia básica está detrás de cada pequeño momento de nuestras vidas. Esas leyes de la física, la química, la biología y, por supuesto, las matemáticas están trabajando para hacernos la vida más rica y plena. No olviden acompañarnos en nuestro próximo episodio para explorar más curiosidades. Hasta la próxima. Esto fue Interesantemente Curioso. Vamos con un corte musical San Pedro, con el destacado cantante y músico venezolano del género salsa y música caribeña, Oscar de León, conocido como el sonero del mundo. Esta vez nos interpreta un aguinaldo venezolano. Adelante, vamos a escucharlo. Si la gente fuera fina y salvos en el montano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la gente fuera fina y salvos en el montano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapao, y la cara tostadita del sol que hay por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapao, y la cara tostadita del sol que hay por estos lados. Si la virgen fuera tina, ah, la, la, la, la, la, por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Él crecería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. Él crecería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos. San Pedro educa e innova. Tradiciones venezolanas. En Venezuela, la Navidad sabe a yaca, gaitas y familia reunida. Preservar nuestras tradiciones también es educación. Celebremos con orgullo lo que somos y compartamos nuestras costumbres con alegría. San Pedro educa e innova. Y antes de continuar, quisiera enviarles un saludo muy, pero muy especial al estudiante Gabriel Cubero Huérfano. ¡Muchas gracias! De regreso con tu programa San Pedro Educa e Innova, por aquí por ZT La Radio. Muy atentos, mis apreciados oyentes de 106.9 FM. Vamos con los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes que están contemplados en la LOBNA. Los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. Tengo derecho a la educación, a que se me brinde una educación de calidad y en un lugar que esté en excelentes condiciones. Tengo el deber de ser responsable y cumplir con mis asignaciones escolares en el aula y con las que nos envíen para el hogar, y de asistir diariamente a clase. Los derechos y deberes están relacionados. Así es, Yalesna. Para adquirir mis derechos, debo cumplir con mis deberes. Por ejemplo, si yo reclamo mi derecho a la educación, debo cumplir con mi deber de asistir a clases, prestar atención y participar activamente durante las clases y hacer las actividades que nos asignen los docentes. Así es, Yalesna. Siempre y en todo momento hay que cumplir con nuestros deberes. Hay que cumplir con nuestros deberes y siempre nuestras acciones deben estar guiadas por el respeto y la responsabilidad. Por una cultura de paz y un mundo mejor, asumamos nuestros deberes. San Pedro educa e innova. El valor de la solidaridad. La Navidad nos invita a ayudar a quienes lo necesitan. Un gesto pequeño puede cambiar el día de alguien. En el Colegio San Pedro creemos en la solidaridad como base de nuestra comunidad. Hagamos la diferencia. San Pedro educa e innova. Educación con propósito. En esta Navidad encontremos qué aprender con un regalo. Cada clase y cada maestro nos ayuda a construir un mejor futuro. Que esta época lo motive a estudiar con alegría y a valorar conocimiento como la luz que lo guía. San Pedro educa e innova. Educativo, la constancia. Si quieres mejorar en cualquier materia, empieza por algo pequeño. Estudiar 10 minutos al día. La constancia es más importante que el talento. Esta Navidad, regálate disciplina para que el próximo año sea tu mejor año académico. San Pedro educa e innova. Si te importan los animales, no uses pólvora. Festeja la Navidad sin causar sufrimiento a tus mascotas. San Pedro educa e innova. Síguenos por Instagram como sanpedro-colegio. Por vía WhatsApp nos ha llegado un saludo muy especial a Gregory Ramírez. Estimados oyentes, hemos llegado al final de tu programa, San Pedro Educa e Innova. Cuídense mucho. Espero que hayan aprendido con nuestro programa, que tengan un exitoso día, pórtense súper, súper bien. La Navidad es un tiempo de unión, perdón y de compartir. Que tengan un presente, que tengan presente en esos sentimientos que deben perdurar todo el año. ZT La Radio, muchas gracias. Será hasta el próximo año 2026 que San Pedro, Educa e Innova estará acompañándolos nuevamente. Mis oyentes, les digo que la paz esté presente en sus hogares y que el 2026 esté repleto de dicha, fe y unión familiar. Hasta la próxima. Mis oyentes de ZT La Radio, vamos a escuchar una hermosa y bella música venezolana llena de tradición y gentilicio nacional. ¡Viva la gaita! Vamos a oír el tema Amigo, interpretado por los cantantes venezolanos Betulio Medina y su Maracaibo 15. Esta canción es dedicada al director Pedro. Transcurrieron en tropel, amigo, me parece que fue ayer. Cuando celebramos aquel año nuevo, amigo, en esta noche muere un año, la verdad. Parece extraño que se vaya tan ligero. Los días transcurrieron en tropel, amigo, me parece que fue ayer. Cuando suene el cañonazo, con una copa de champán y un fuerte abrazo. Amigo, en esta noche muere un año, la verdad. Parece extraño que se vaya tan ligero. Los días transcurrieron en tropel. Amigo, me parece que fue ayer. Celebramos aquel año nuevo. Amigo, en esta noche muere un año, la verdad. Parece extraño que se vaya tan ligero. Los días transcurrieron. Que pasas volando, cuánta prisa tienes tú. Soy amante de la luz, del arco iris, del sol, de la eterna juventud. Venga. De la amistad verdadera, no importa raza, religiones ni frontera. Amigo, esta noche muere un año, la verdad. Parece extraño que se vaya tan ligero. Hemos llegado al final de esta misión de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Te esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana por ZT Táchira 106.9 FM.